son de monta adentro, compadre. Canario. ¡Fuego! Cuando tú quieras gozar, bailando son santiaguengo. Cuando tú quieras gozar, bailando son santiaguengo. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par. Habanera linda, dame un poquito de cariño, negra santa de mi amor, que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Y no pasa nada, el canario tiene candela. Oye, mi son santiaguero. Tiene bombo, tanille, montero. Oye, mi son santiaguero. Como suena la rumba y el cuero. Y el tercero que llegó lo dejó la guagua, pero vino en camión. Juega, Fernando, que te están escuchando. Oye, tú de aquí para el cielo. Bueno, preparen con este. Que ya se tercero, compadre. Pero óyala ahí, como viene arrancando. Ese primo de Caín. ¡Qué bonito! Oye, mi son santiaguero. Oye, mi son santiaguero. De Santiago a Villa Consuelo. Oye, mi son santiaguero. No es cosa de Jarana, voy por República Dominicana. Oye, mi son santiaguero. Que tú llegas donde te en la acera. Goza mi son hasta afuera. Ahora nunca. Bueno. Goza mi son hasta afuera. Oiga, mi tiburón, nos vemos en la carretera. Goza mi son hasta afuera. Goza mi son hasta afuera. Nos demos un trago de ron hasta afuera. Vacilando la ruñida hasta afuera. Voy para el monte hasta afuera. Donde cante el sinsón hasta afuera. Chercha. Hasta afuera. Oye, mamá, pa' afuera. Donde canta el colibrí. Hasta afuera. Yo no soy de por aquí. Hasta afuera. Fuego, candela. Oye, mi son santiaguero. No pare, no pare, compadre. Oye, mi son santiaguero.